Bueno, Guille, gracias primero. ¿Cómo toman el partido contra Atlético Rafael el próximo viernes? Como una final. Nosotros estamos encarando todo el campeonato de la misma forma, pensando en el próximo partido siempre y sabiendo de que para nosotros todos los partidos son final y tenemos que rescatar puntos en todos. ¿Es el famoso partido de los 6 puntos que se habla con los equipos recién ascendidos? Nosotros estamos jugando un campeonato aparte con ellos. Somos conscientes de que estamos cerca de Rafaela, que puede llegar a ser un partido para nosotros muy importante, para quedar arriba de ellos. Pero bueno, también tendremos que ser inteligentes de no quedarnos con las manos vacías, porque se nos alejarían más y después por ahí es difícil de contar. Pero sí, son esos partidos donde si no los puedes ganar, tampoco los tenés que perder. Y después del partido de Colón del domingo pasó la derrota. ¿Qué aspectos futbolísticos hay que mejorar? ¿O qué hay que mejorar? ¿Qué pensás vos que se tiene que mejorar para el domingo, para el viernes contra Rafaela? Yo creo que contra Colón, si bien no jugamos en la magnitud que lo venimos haciendo, creo que hay que mejorar por ahí más en la tranquilidad para atacar. Somos muy muy verticales, eso hace de que cuando encontrás una defensa cerrada no puedas generar peligro. Entonces ahí donde perdemos la posición de pelota, donde perdemos el protagonismo. Pero nosotros vamos a seguir con la idea futbolística de siempre, siendo un equipo ordenado, un equipo agresivo. Y la verticalidad a nosotros no ha dado resultado, así que seguiremos intentando con lo mismo. Si se puede generar situaciones, bienvenido, y si no, tendremos que mantener el orden para no sufrir en el largo nuestro. ¿Por qué hay tanto cambio entre el Belgrano de visitante y el Belgrano de local? Yo creo que, no sé si es un cambio el que hay. Lo que sí que los equipos de visitante hoy en día se están resguardando más. Nosotros lo hacemos cuando vamos de visitante. Hay otros equipos que lo hacen cuando vienen a jugarnos acá. Entonces, tanto Argentino y Colón, que fueron los últimos 2 partidos que hemos perdido, creo que el equipo rival hizo un bloque defensivo muy bueno. Y después apuestan a las contras como lo hacemos nosotros visitantes, entonces no creo que el problema sea solamente de Belgrano jugar de local, sino que a todos los equipos se le está complicando, más que nada por eso, porque los visitantes arman un bloque defensivo muy bueno y es difícil de abrir. Hablando de local, se está hablando de volver a Alberdi para jugar los próximos partidos, ¿cuál es tu opinión? Nosotros somos conscientes de que tenemos que jugar de igual en cualquier cancha, ya sea Alberdi o el Kempe, pero yo desde un principio, cuando me preguntaban qué era lo que prefería siempre, prefiero siempre Alberdi, porque es nuestra cancha, porque a la gente la sentís más cerca tuyo, porque realmente nos sentimos muy cómodos ahí. La última campaña del ascenso nos sentíamos muy cómodos ahí, entonces si me da a elegir yo siempre elijo Alberdi, pero también entendemos la situación a veces de institucional donde es mucho más conveniente jugar en el Kempe que en Alberdi, así que Yo estoy abierto a esas decisiones, pero si me da a elegir, elijo luego. Gracias, Guillermo.